¿Para qué? Esto los inspire siempre. Marque una línea de espiritualidad sacerdotal en todo su ministerio. ¿Por qué razón? Por lo que escuchamos. Los invito a meditar en lo que hoy escuchamos. Hoy escuchamos el que llama, el que es llamado. El que llama lo hace por su libre voluntad. Toma la iniciativa. El que es llamado no toma la iniciativa. El que es llamado obedece. Dejándolo todo, lo siguieron. Es bello como en el último sínodo de obispos dedicado a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, en el documento final, que tiene tres partes, se describe de esta manera: caminaba con ellos, se les abrieron los ojos, al momento se pusieron en camino. Y hoy escuchamos en la primera lectura: aquí estoy, Señor, envíame. Es Isaías. Dejándolo todo, lo siguieron. Responden aquellos pescadores en el amanecer de la primera hora. El llamado desde entonces no ha dejado de escucharse. La respuesta de los llamados no ha dejado de darse. Quizás han variado los ruidos que impiden escuchar bien el llamado. No hay duda de que Dios sigue llamando, en este inquieto y movedizo siglo XXI. Ciertamente la tarea del discernimiento hoy se vuelve cada vez más necesaria, porque los ruidos que hoy escuchamos hacen que nuestras realidades sean más complejas. Nos puede iluminar entrar con humildad al corazón vocacional del texto que escuchamos. Volvamos a él. El episodio que narra el evangelista es curioso. Primero Jesús pide, por favor, que le permitan subir a la barca para predicar. Después invita a remar mar adentro y echar las redes para pescar. Todo parece normal, pero no olvidemos que no es hora de pescar. Era de noche. Era de noche, no se ve nada. Pedro hace un gesto de confianza. Por tu palabra, nada más porque tú lo dices, voy a echar las redes. Es la única razón que pone Pedro para seguir a Jesús. Y es la misma razón que Jesús va a pedir a quienes quieran ser sus discípulos. No hay duda que la vocación se ubica en el territorio de la fe, de una fe capaz de transformar y transfigurar el trajín de la vida. ¡Qué hermosa, qué bella! La vida es bella cuando es fecunda y porque es fecunda. Y esta es la vocación. Jesús entra en la vida de Pedro y sus compañeros, y entra en la vida diaria. Eran pescadores, ¿qué hacían? Pues estaban pescando. Y aquí precisamente radica el misterio y la historia de toda vocación. Hay que estar allí, escuchar con confianza el llamado, atender, obedecer, seguir. Todo empieza con una inquietud. Se va tejiendo de manera sencilla, pero significativa en lo ordinario. Y tanto que cambia el sentido y el horizonte de la vida. Texto breve, pero qué denso. Por fuera y por dentro, qué intenso. La misión ser pescadores de hombres, es decir, vivir para dar vida. Y esa es la vocación, es el llamado de toda persona. Antes y junto a cualquier vocación, sea sacerdotal, matrimonial, religiosa, celibataria, estamos llamados a ser fecundos, a dar vida. Cuando Jesús llama a ser pescadores de hombres, envía a rescatar con vida a quien anda amenazado por la muerte. El discípulo escucha, lanza las redes y se lanza, sabedor de que Jesús es el mejor aliado de la vida. He venido para que tengan la vida en abundancia. Hoy, ¿quién es llamado? Nuestra iglesia necesita de nuevos y renovados pescadores. Nuestro mundo caracterizado por un pluralismo cada vez más evidente y por una diversidad de opciones cada vez más amplia, se hace necesario un discernimiento más profundo y una madurez de la fe a prueba de todo, a prueba de tsunamis, de ciclones, de terremotos. Por eso el mismo Señor nos va a decir, oren. Y ojalá que nosotros hagamos caso, oremos más y seamos una iglesia que testimonie la alegría del Evangelio. Y habrá vocaciones. Es día domingo. Quiero agradecer a todos aquellos hombres y mujeres que han escuchado el llamado y están buscando, están viviendo el discernimiento y están arriesgando toda su vida. Gracias, mil gracias. Haz de este día y por tanto de la misión que tienes en este día, haz un día fecundo. Buen domingo.